Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 190. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. El mundo se hizo para los perfectos. El resto nos tenemos que aguantar. Los kilos, las arrugas, los defectos, los límites impuestos por la publicidad. Yo soy gorda, bastante gorda. No hay mi talla en todo el centro comercial. Es probable que algún día me someta a la dieta que me dé más bienestar. Para la idiotez, en cambio, no hay receta que la pueda curar. O cambia el mundo, o los normales van a tenerse que uniformar según el gusto de la inefable moda que justo nunca me va. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo. El mundo se hizo para los más aptos, los rengos que se arreglen para andar, los ciegos que se queden en sus cuartos, los negros a sus ranchos, los locos a cantar. Yo soy calvo, más bien pelado. Yo soy gay, yo soy anciano y musulmán. Soy más sordo que una tapia y he fumado casi todo lo que se pueda fumar. Y este mundo me ha colgado en el costado de su normalidad. O cambia el mundo, o los normales van a quedarse sin libertad, sin fe, sin versos, sin los ideales que los diversos podemos dar. O cambia el mundo, o los normales van a ser menos de la mitad, o un 10% o decimales, si toda cuento a la humanidad, y eso incluyendo a los que vendrán. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Gracias, Ignacio Copani, por recordarnos que somos distintos y podemos ser distintos y está todo bien. Decime, si alguna señora quiere llamar para decir que está todo mal, ¿cómo puede hacer? Nos puede llamar al 42 22 781, 42 22 781. O mandarnos su mensaje de texto al 154 738 438. ¿Ustedes tienen Facebook? La Bruja de las Palabras. También tenemos el mail, que es labrujadelaspalabras@hotmail.com. Y una pregunta, ¿qué es para vos, Nadia? En las esquinas, ¿quién tiene prioridad? Esta me la sé porque la vimos la vez pasada y la venía repitiendo cuando venía para acá. Ah, señor, no vale, ella ya escuchó la prueba anterior. Los peatones, señorita, los peatones. Bien, eso, en las esquinas tiene prioridad el peatón, o sea que el conductor de autos, taxis, camiones, colectivos, bicicletas, motos, debe detenerse cuando llega a una esquina y hay un peatón por cruzar. En el resto de la calle, el peatón es el que debe detenerse, o incluso se recomienda no cruzar en el medio de la calle, sino en las esquinas. De la cuadra. De la cuadra, sí, lo estoy explicando mal, te agradezco. Vamos a seguir escuchando a Enrique Eskenazi. Hasta acá vamos bien, me dijeron. Más o menos se entiende. Y me parece tan importante, aunque uno diga, ¿esto para qué me sirve? No sé bien para qué sirve. No lo quiero convertir además en una receta para nada, sino correr el telón y mirar cómo funcionamos. Y a veces yo hago el ejercicio penoso de imaginar cómo nos ven otras culturas. ¿Te imaginas cuando llega un occidentalito allá donde están los huichis, los mapuches, los andinos, y el tipo se te pone a hablar del amor mientras te está pisando el dedo gordo del pie? Avasallantes, ambiciosos, cómodos, arrogantes, declamando verdades impecables. Si no fuera porque vienen con la policía y con el dinero, se reirían de ellos. ¿Es así? Me parece que sí. Yo creo que el andino se quedaría callado, lo miraría, lo escucharía y no le diría nada. Lo sentiría. Y sobre todo respeta su pensamiento. Porque él sabe y acepta que somos diferentes. Una de las cosas que dijo Nietzsche es que por todo esto que estamos hablando hoy, el valor de la palabra estaba caído. La palabra ya no vale nada para Nietzsche. Ojo, Einstein pensaba lo mismo, ¿eh? Siempre decimos acá la frase, cada tres programas decimos lo que decía Einstein: la palabra fue y será sonido hueco para el occidental. Y por eso el amigo de las culturas ancestrales, cuando lo escucha parlotear al occidental, no le presta mucha atención. En general, las culturas ancestrales no le prestan atención a la palabra, es un instrumento. ¿Es así? El andino mira todo lo que trae ese tipo: su gestualidad, su velocidad, su falta de atención a los detalles, su falta de cuidado en presentarse, en saludar. Mira todo eso. Aunque el otro con palabras le diga: te voy a regalar el universo, el andino ve el conjunto de cosas. El occidental no. El occidental es ciego a todo lo que no sea el bla bla bla, y se cree el bla bla bla. Ahí está expresado, creo, con claridad, cómo el occidental cree en este mundo de las ideas. Están expresados habitualmente por las palabras, como decíamos hace media hora. Todo esto que estamos comunicando es como algo consistente que puede enojar o incluso hasta aliviar a alguien que nos escucha. Y sin embargo, acá no ha ocurrido nada, solamente unas palabritas. Nietzsche mira con una perspectiva enorme. No mira solo al hombre de su tiempo. Él mira la humanidad como un proceso que tiene miles de años. De tal manera que ve que el hombre, lo que llamamos hombre, ni siquiera está acabado. El hombre es el animal indefinido. Nadie sabe lo que el hombre es, porque el hombre no está acabado. Y como no está acabado, está en proceso. Esto que es, y que creemos que es el hombre, no es más que una forma provisional. Por cierto, moldeada por valores, dominios culturales, y creer que esto que es lo que siempre hubo, es una ingenuidad atroz. No es lo que siempre hubo, y eventualmente no es lo que siempre habrá. El final de todos los valores conocidos hasta ahora puede promover justamente la transición de este último hombre, que somos nosotros, último en este proceso, a la apertura, a una transición hacia un hombre que no podríamos ni llamar hombre, porque no es lo que somos nosotros, y que es lo que Nietzsche llama el ultrahombre, o el sobrehombre, o como se traduce mal, el superhombre. Que no es un hombre como los conocidos, pero con más talentos, sino que es algo totalmente desconocido, a lo sumo intuido. Y que por principio es aquel hombre que ha aceptado la caída de todos los valores, de todos, que no intenta sustituirlos, que no intenta repararlos, que no intenta negarlos, que no se escapa en las esferas y todo da lo mismo, sino que está preparado para la tarea que supone vivir ante esta nueva verdad y decidir esta nueva realidad. Ese es el nuevo hombre para Nietzsche, lo predice como un profeta loco que fue Friedrich Nietzsche hace 130 años. Enrique Eskenazi nos está ayudando a entender a Nietzsche. Yo creo que nadie lo ha seguido verdaderamente a Nietzsche, nadie lo ha completado, nadie lo ha elaborado. Han tomado algunas cosas, algunas pinceladas, personas muy conocidas como Freud, como Jung, como Krishnamurti, fíjate cómo los estoy nombrando, incluso algunas formas muy modernas y muy occidentales lo toma a Nietzsche, como la neurolingüística, creo que es, y algunas así, pero nadie le ha tomado la médula que describe tan bien, a mi gusto, Enrique Eskenazi, y pone el foco donde lo ponía Nietzsche. Además de este tema, Nietzsche era muy loco, así que salpicaba un montón de cosas, pero el núcleo yo creo que es este, y él predice que somos el último hombre, y que luego de nosotros va a haber otro tipo de humano, me gusta decir a mí, que va a aceptar lo que decíamos hace un rato también, que se han caído los valores. Vamos a terminar haciendo lo que hacen los andinos, los huichis y los mapuches. Bueno, muchachos, ya que somos este puñado de vanidades y comodidades, aunque sea, decidamos qué cosas aquí no se pueden hacer y cumplámoslas a esas normas. Todo demás, que cada uno haga lo que le quede cómodo. Entonces se acabó por lo menos la hipocresía. Es mucho ya eso. Es mucho. Lo que yo quisiera desacordar con la forma en que se expresa Enrique Eskenazi, que coincide con la forma en que se expresaba Nietzsche, es que hablan en términos de humanidad, ¿eh?, y de hombre, o humano sería. Y lo que está haciendo Nietzsche y Enrique Eskenazi es describir al occidental, al que se le han caído los valores. Es al occidental, tal vez alguna otra cultura también, no lo puedo asegurar, pero yo creo que no está describiendo a la humanidad, sino a este sector de la humanidad que conocía bien Nietzsche y que tiene estos resortes platónicos y demás que precisamente no existen en las culturas ancestrales, ni siquiera en la China, que no sé si es tan cultura ancestral. Este ingrediente del platonismo, estas ideas que se declaman, pero que como son mentiritas no se pueden cumplir, esta estructura hipócrita que tiene la cultura occidental no es de toda la humanidad, es de algunos pueblos, claro, de la cultura occidental, que es muy poderosa y que llega a muchos lugares. Alguien dirá que es exitosa, y yo digo, sí, tal vez lo que sea exitoso sean las armas, no solamente las cosmovisiones, ¿no es cierto? Si uno se pone a evaluar de qué modo se ha expandido Occidente, lo ha hecho gracias a sus bajezas y no gracias a sus méritos o a sus grandezas o a su lucidez. En todo caso, ha sido la lucidez para hacer daño, para avasallar, el modo más eficaz de matar al distinto, ¿eh? Y no creo que eso deba anotarse entre los créditos que tiene Occidente, sino más bien todo lo contrario. Que sea la cultura, entre comillas, exitosa, no es algo que deba ser felicitado, ¿eh? Si entra acá un atorrante y nos mata a todos, él saldrá vivo, pero no necesariamente él es el que debe ser felicitado, ¿no es cierto? Sin embargo, el occidental va a contar la historia de tal modo que va a decir, sí, pero Occidente, fíjate qué bien que le fue. Fíjate, una nueva hipocresía. Porque ese tipo, 10 minutos más tarde, va a estar hablando del amor, la comprensión y el diálogo. ¿No es así? Y no va a entrar en contradicción, ni mucho menos. Basta mirar a la gran potencia occidental para darse cuenta de a dónde llegó o cómo hizo para llegar hasta ahí. Para alardear de todo el éxito que tiene. ¿Hizo trampa? Sí. ¿Mató gente? Sí. ¿Mintió? Sí. ¿Robó? Sí. ¿A quiénes? A sus hermanos. A los que tenía al lado. Les robó las tierras, les robó dinero, les robó cultura, Robó todo lo que podía robar, se lo robó. Incluso usó como excusa a un dios supuestamente amoroso. Exactamente, y lo sigue haciendo. Y seguimos aceptando que el occidental es lo más grande que hay y que su éxito es éxito. Y te olvidas de todo lo que pasó. Estás tachando la historia, estás borrando la historia. Y no estoy hablando de cosas abstractas. Estoy hablando de cosas concretas. ¿Se puede ver, señora? ¿No ve tele usted? ¿No se da cuenta quién está matando a quién? No entiendo cómo podemos seguir diciendo el amor, la fe, los hermanos, etcétera, cuando acá, al otro lado del océano, se están matando. Y la gran potencia, esta gran potencia que se enarbola de ser occidental y de su dios, es el que mata. Y el que está matando a tantos hermanos acá, cruzando el océano, y se ve por la televisión, señora. Eso no es una película. Es real. Hay gente que muere, mujeres que son secuestradas, niños que están muriendo por causa de unos pocos, por el orgullo de unos pocos que no quieren dejar tierras, no quieren dejar dinero. Por dinero, señora. Está muriendo gente por dinero, por esa cosa que no vale nada. Para que el 1% de la población mundial tenga el 90% de la riqueza. Exactamente. Más o menos, es el 1% de la población mundial que tiene toda la concentración de dinero. Viva Occidente. Viva Occidente, hurra. Vamos a seguir escuchando a Enrique Eskenazi. Dura 2 minutos 10 segundos el audio que sigue. Yo con este audio podría hacer 3 programas de 2 horas, más o menos, comentándolo. Es la continuación del anterior. Habíamos hablado de que nosotros somos los últimos humanos, que luego vendrá un nuevo humano para Nietzsche, y que los últimos humanos que somos nosotros no podemos vivir en un mundo en el que se han caído los valores. Aceptar que las cosas son así y actuar en consecuencia. Le hago esta intro para que se entienda la frase de Enrique Eskenazi. Y esto, el último de los hombres que somos nosotros, no lo puede hacer. El último de los hombres no es humilde. El último de los hombres se regodea creyendo que tiene todas las respuestas, que ya lo sabe todo. El último de los hombres se regodea siendo uno más de una gran colectividad de mediocridades. Y es lo que Nietzsche llama el rebaño. No hay que mirarlo en términos elitistas sociales. No, la élite la determina la capacidad de vivir a la altura de la verdad, o la necesidad de refugiarse en los engaños y subterfugios y trampitas y maneras de adaptaciones. Entre la capacidad de estar al tanto de afrontar la vida como una decisión integral, esta vida que aparece, que es una vida sin los valores antiguos, o el cerrar los ojos y seguir tirando, sacando provecho. Comprando en el supermercado espiritual, tomándose drogas, utilizando esta situación para ganancia, haciendo mercadeo, que es la característica del último hombre. Porque el último de los hombres es aquel para el que todo vale, y qué bien que todo vale, y no hay verdad ni mentira, y cada cual se la monta como puede, y todo es relativo, y saquemos provecho. Por 4 días locos que vamos a vivir, no está al tanto de su destino histórico. ¿Qué es lo que revela Occidente hoy? No nosotros, no hablo de lo personal, hablo de la conciencia de Occidente. No está al tanto. Ha perdido todo, usa palabras que ya no están respaldadas. Derechos humanos. Se venden, pero no es real. No se está por esto. Igualdad de posibilidades, son todas mentiras. Se venden estas palabras para sostener una Europa que no se puede sostener, porque no hay realidad detrás de las palabras. Tremendo. No Enrique Eskenazi, sino lo que cuenta. Él lo dice desde Europa, aquí no estamos tan mal como allá, acá por lo menos estamos en un momento histórico donde se están recuperando algunos derechos, allí se están perdiendo, así que es más triste la historia, el momento de decadencia de Europa no es el mismo que vivimos aquí, pero es cierto que la igualdad de oportunidades que se declama, la declaman señores que tienen millones de dólares, viven no sé dónde, en unos countries infernales, y con una sola de las 4 ruedas de su auto, una familia salva un año entero en otros lugares del mismo país. No pienso en estos políticos que declaman los próximos candidatos, ¿no? La igualdad de oportunidades, que es una... como la belleza, la verdad, el amor. Está bien, usted me dirá, hacia eso vamos. Sí, lo que pasa es que hace 2500 años que vamos hacia esas verdades. Ese es el tema. Y parece que no funciona esa estructura de trabajar por utopías en este sentido del que indican las palabras. Sí, luchemos por el amor. Y mirá, parece que no funciona. Parece que funcionaría más si acordamos los próximos 10 minutos. Sacame el pie de encima del dedo gordo. ¿Qué te parece? ¿Comenzamos por ahí? No, no, luchemos por el amor. Ah, bueno. Entonces, claro que no funciona. Porque este bla, bla, bla de esas ideas perfectas, ¿a quién le conviene? ¿Al que está en el palacio del rey dando una conferencia? ¿O al flaco que está cuidando los autos? ¿No? ¿Algo? Vamos a girar un poquito el tema, porque ya la señora se me está saturando. Vamos a hablar un poco de política. 4 minutos, señora, tampoco que uno diga. Estuve mirando cine argentino. Se la recomiendo esta película. Está disponible gratis en internet. Industria Nacional se llama. Es del año 2011. La dirigió Ricardo Díaz Iacoponi, que también escribió el guión. A mí me encantó cómo está hecha, además unos diálogos muy lindos, unos personajes muy creíbles. Y habla de las empresas recuperadas, que fueron una realidad tremenda en la crisis argentina del 2001 y que en parte lo siguen siendo, porque el espíritu del empresario habitualmente es el que acabamos de describir, es un espíritu que hace lo que le conviene a él, no lo que le conviene a la comunidad. Y si a él le conviene cerrar la empresa porque no es más negocio, el tipo la cierra y se va y se acabó su problema. Escuchemos un poquito del audio de esta película, más unos mejunjes que le hemos puesto ahí, audios de Serrat, García Linera y compañía. Sabemos que es muy difícil recuperar una empresa, que hace falta mucho trabajo. Pero el verdadero trabajo, señor juez, es recuperar al obrero cuya identidad como trabajador le ha sido robada. Pero es que no hay seguridad de que la puedan poner en marcha. En cambio, si se vende, van a poder cobrar. Eso es lo que nos corresponde. Ojalá, y cuanto antes cobremos mejor. Pero nosotros no le estamos solicitando únicamente cobrar. Nosotros queremos trabajar. Usted sabe lo que significa eso para nosotros. Nuestro futuro y el de nuestras familias están en sus manos en este momento. Señor juez, señora síndico, señor secretario del juzgado, nosotros no les estamos pidiendo planes ni beneficencia. Nosotros lo que queremos es trabajar, nada más que eso. Y usted puede brindárnoslo en este momento. Es la única posibilidad que tenemos. Es la única posibilidad que tenemos de salir adelante y por el tiempo que usted disponga, señor juez. Lo único que le pedimos es que abran la planta. Que abran la planta y nosotros nos comprometemos a sacarla adelante por el tiempo que usted disponga, señor juez. Y una cosa más, señora síndico. Porque usted será mucho más inteligente y capacitada que nosotros. Pero hay algo que me parece que usted no está comprendiendo. Y es que la fábrica no es solamente el edificio y las máquinas. La fábrica también somos nosotros, somos la gente. Eso es lo que nos completa a nosotros y es lo que hace que funcione la cosa. Muy bien, Juan, muy bien. Gracias, Juan. Bien. Bien, bien. Mientras continúe el proceso de expropiación, en custodia de los bienes y resguardo de las máquinas, voy a dar la tenencia provisoria a la cooperativa. Que la famosa crisis de la industria no es económica, sino que más bien es moral. Es una crisis codiciosa. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Y de repente,